Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local y en ese sentido vamos a echar la vista atrás hacia días pasados en que nuestra localidad, tal y como les informamos, acogía el Festival Afroeuropa 2022 organizado por el Club Deportivo Brooklyn 3x3. Vamos a conversar con su director y organizador de este evento, Antonio Moreno. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos, como decimos, para hacer valoración de cómo fueron las cosas en este evento en el que, recordemos, finalmente se celebraban pues en torno a 200 partidos con representación para un total de 15 países, una veintena de equipos. Vamos a tener precisamente también al otro lado del hilo telefónico una de las participantes ubriqueñas en este evento. Pero antes, Antonio, a bote pronto, balance que haces de lo que ha sido esta edición de un torneo que con diferentes formatos, pero que viene celebrándose ya desde hace años en nuestra localidad. Como balance, bueno, un fracaso porque 15 países, cuando hay 104 entre África y Europa, me parece que es un sueño conseguir el 15%. Pero ya sabemos que la vida no es un camino de rosas ni un camino de espinas, sino que va subiendo, va bajando, te vas pinchando, te vas... Entonces, pues bueno, más o menos creo que el fracaso en números, pero después la celebración ha sido única, porque cuando mezclas calidad humana, solidaridad por encima de nivel deportivo, estamos llegando a las entrañas de las personas, y eso muchas veces no se aguanta, no se soporta, muchas veces entre familias no queremos ni escucharnos, así que imagínate cuando hay personas de 15 nacionalidades que están 5 días entre un torneo de 3x3, compartiendo una piscina, en una fiesta, subiendo a una sierra, en una ceremonia de inauguración de clausura o en un congreso internacional. Entonces hay muchos momentos muy intensos y así creo que sirve para seguir adelante. Básicamente nos sirve para seguir adelante y contar que puede que merezca el disfrute. Yo lo presentaba como evento deportivo, pero iría más allá, ¿no? Bastante más allá, como punto de encuentro entre, ya digo, personas de diferentes nacionalidades, de distintas culturas. Así que es una cita que trasciende lo deportivo. Sí, esto es un hermanamiento total. Yo tengo una deuda humana en personas que han hecho de anfitriones de mi propia persona en muchas entrevistas que habéis contado, desde Benín, Tanzania, Bosnia o Rusia o Noruega, y ahora mismo el empujón que nos hace falta es que desde la Concejalía de Turismo realmente se crean que esto es un evento donde traen personas con un turismo sano. Desde la Concejalía de la Cultura, que sepan que es un evento donde, que no hay en España, que no sobran, eventos donde se promociona el africanismo, porque todos hemos venido de África, de alguna manera o de otra. La música que escuchamos viene de una manera o de otra de África. Y si te digo más, el campeón del mundo ahora de fútbol tiene más africanos que europeos. Así que África ahora mismo está de moda y quien no lo quiera ver, pues está regresando un poco a políticas o a opiniones que se cierra en uno mismo, y yo creo que eso en 2022 ya eso está de moda, está pasado de moda, vamos. La verdad que es que en cuanto a la participación, las cifras no están nada mal. Digo, por además teniendo en cuenta las altas temperaturas que coincidieron en esos días, también es algo que tener en cuenta, ¿no? Ya, hombre, lo de la temperatura hace que los humores de las personas, las emociones y los sentimientos entre unos y otros están más intensos, y es verdad que la participación ha sido baja. No nos hemos centrado en equipos de España este año, solo han venido 8 provincias, solo, ¿sabes? Solo decimos solo porque otras veces pues han venido 26, o no hemos centrado en el litoral de España, porque es verdad que son desde 2005 muchos modos distintos de promocionar el deporte social y lúdico para provocar un aprendizaje y sobre todo un disfrute. Entonces sí, yo creo que las temperaturas también, vamos, que lo hemos escuchado de las personas que estaban en el evento y decían que esta calor no era normal, decían. Bueno, pues desde luego un evento, decías que el porcentaje es a lo mejor bajo con respecto a todos los países que pueda haber, ¿no?, entre Europa y África, pero desde luego imagino, ¿no?, que a nivel organizativo muy complicado. Personas de 8 provincias de la geografía nacional ya de por sí, ¿no?, pues tiene su evidentes complicaciones a nivel logístico y, qué decir, ¿no? Además de 15 países, ¿no? En total la representación. Yo creo que lo complicado es creérnoslo. Ubrique es un pueblo que tiene mucho talento humano, no desarrollado, porque no nos han dado la oportunidad. Es verdad que esto depende de cada uno. Y si te tienes que ir de Ubrique para crear un proyecto por ti mismo, en el deporte o en la disciplina que sea, eso depende solo y exclusivamente de ti y quizás de tu familia, ¿no? Y de diferentes probabilidades que pues, te ayuden o no. Pero creo que lo difícil es creérnoslo, porque es verdad que es un proyecto muy complicado, es casi utópico y no va a haber en la mente de los valientes un programa complicado ni imposible. Entonces, no hace falta comparar, simplemente mira adelante, para el próximo. Recordamos, ¿en qué ha consistido el evento, si te parece, ¿no? ¿Cómo fueron desarrollándose los diferentes partidos, eliminatorias y además destacar que también ha incluido el primer congreso a nivel deportivo, ¿no? Deportista ordinario. El nombre, la verdad que me ha gustado cómo queda, porque el deportista es un artista y el artista muchas veces hace de deporte o de ejercicio físico cuando usa su cuerpo como expresión corporal, por ejemplo. Entonces, la unión de esos dos términos ha hecho que personas hablen de sus hábitos, de los libros que leen, de las rutinas de entrenamiento que le han hecho mejor persona, porque al final un hábito o una rutina es modificar algo en tu vida para mejor. Y después pues también la parte deportiva, de cómo un club, no solo como el de Ubrique, también el de Utrera o una de Segovia, personas que han estado en zonas remotas, hablando remoto de lo que es Ubrique, pues una persona en Monrovia, en Liberia, o en Niamey, en Níger, qué rutinas ha tenido y cómo cuenta que yo llegaba con un Renault pequeño y que de primeras él se creía que sí, que es verdad, que en mi mirada él veía que él podía venir a España gracias a lo que hiciéramos juntos. Entonces, este congreso es como el punto de inicio de otra idea paralela que se va a agregar el año que viene con otros ponentes más diferentes. Y a nivel deportivo, decíamos, bueno, pues una sucesión. Un 3 contra 3, donde hay una competición, porque tiene que haberla, una competición. Si no la existe, entonces no atrae la atención de personas. Es verdad que el nivel de este 3 contra 3 podría haber sido mucho más alto. Cuando tú le propones 5 días a una persona que quiere jugar a baloncesto, se lo piensa, ¿eh? Que venga de tan lejos es un reclamo, esta zona geográfica es bonita y atractiva, pero por otro lado las personas cercanas cuando le dice 5 días, pues a lo mejor no van a jugar y si fuera un día sí. Entonces estoy viendo como directo cómo cambia el perfil de las personas y por eso ahora nos centramos en los ordinarios. ¿Los ordinarios quiénes son? Pues los ordinarios somos todos, pero quien no quiere aceptar que es tan igual de diferente que los demás, pues normalmente tiene un problema o yo qué sé, o de autoestima o de confianza o de resentimiento hacia los demás, y cuando acepta realmente que somos vulnerables y que gracias a los demás podemos conseguir cosas increíbles y trasciende, como tú has dicho previamente, así es como no nos importa ahora mismo que venga el mejor de Bulgaria o la persona que está aprendiendo a jugar baloncesto ahora mismo de Níger, que de hecho una de esas personas lo llamaban cocodrilo porque estaba siempre con la boca abierta y con los brazos y no sabía defender, ¿eh? Pero tenía una actitud que contagiaba y muy sana, muy humana, y sobre todo él es profesional en las maratones y en el tenis de mesa. Entonces esas uniones hermanan pueblos que tú no tenías la misma intención de conocer a alguien de Níger y al final del evento, pues bueno, por lo menos tiene una opción de viajar a Níger gracias a una persona que has conocido, y yo creo que eso es lo que va a quedar al final de esto. En total 20 equipos afroeuropeos, ¿de cuántos participantes podemos estar hablando, Antonio? Con Ubrique, que al final se animan siempre los últimos días, a mí como comentario crítico me gustaría que más personas que están detrás de lo que es la gestión del Cabo de Ubrique den un paso adelante, porque esto de unir el 5 contra 5 y el 3 contra 3 hace que en Ubrique pudieran volver otra vez a participar 100 personas. Entonces, si sobre 100 personas han sido el total, entre los 50 y algo, más 30, 40 que a veces iban y venían, se mezclaban dependiendo del día. Lo que te contaba antes, pues esta es la consecuencia, pues tienes un trabajo o estás en una clase o te vas de vacaciones, entonces puedes venir un día, no los 5. Y los que están aquí los 5 días porque vienen exclusivamente a esto, ¿no? Entonces la mezcla de una cosa y otra hace que haya habido unos 100 participantes de diferentes sitios, ¿sí? Si te parece, Antonio, vamos a conversar. También vamos a tener la valoración por parte de una de las participantes, ubriqueña, Siriana León, también nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Iriana, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por Buenos acompañarnos. días. Te escucha, no sé si puede escucharla, Iriana, Antonio. ¿Qué tal? Bien, bien, sí, bien. Pues Iriana, Está disfrutando. Que te queríamos preguntar por, también habíamos preguntado al organizador, ¿no? A Antonio Moreno en este caso, por el evento y queríamos saber también la opinión desde dentro, desde una participante. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció lo que fue esta cita? Sí, una maravilla. Nosotros, bueno, desde el ámbito deportivo, la verdad que disfrutamos un montón, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Que nos gusta un montón el baloncesto y con nuestras amigas están en la grada. Y luego, vamos, jugando los partidos y con la gente que venía de fuera también, eso nos encantó, vamos. Dentro de lo que viste, ¿qué cambiarías? ¿Qué se podría mejorar? No, no creo que debería de cambiar nada. Yo, hombre, siempre hay algo con lo que mejora, pero tampoco me fijé. No creo que hubiese que cambiar algo. Supongo que además complicado, digo, por la coincidencia con las altas temperaturas, pero eso no fue obstáculo para que fuese un gran número de participantes. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que allí estaba todo el mundo dispuesto a que al fin y al cabo iban a tener que jugar, que es lo que queríamos todo el mundo y nos concienciamos de que agua y agua. Cogieron los días de algunos de los peores, ¿no? De estas olas de calor Sí. y además en distintos horarios, ¿no? O sea que algunos de ellos en momentos complicados, ¿no? Sí, de hecho en el pleno, la plena hora de más calor del día, pero eso es lo que te digo, lo sobrellevamos bastante bien. Iriana, ¿qué te parece además esa convivencia? Estábamos hablando que es un evento que trasciende a lo deportivo, ¿no? Porque al final se dan cita personas de diferentes países, de distintas culturas, pero que, bueno, todas tienen ese nexo en común, entre otras cosas, del baloncesto. ¿Qué te parece ese como punto de encuentro en la actividad? Sí, la verdad es que yo creo que eso es uno de los puntos más fuertes, porque al fin y al cabo, además del ámbito deportivo, el social es uno de los que está en este torneo, pero a mí me encanta porque conocer a gente nueva siempre me ha gustado y más si son de otros países, otras lenguas y, vamos, sobre todo a mí, por ejemplo, me ayuda un montón de cosas. Iriana, que formaba parte de uno de o el equipo ubriqueño, ¿no? ¿Cómo fueron las cosas en el torneo? Sí, la verdad que fue bastante bien. Teníamos un equipo de 5 personas en un principio, al final algunas no pudieron ir y nada, yo estaba en la academia y venía a algunos partidos lo que podía, si no jugaban mis compañeras. Y nada, sorprendentemente fuimos avanzando, ganando y llegamos al final a la semifinal y ganamos. Así que fuisteis, ¿verdad?, las campeonas, uno de los equipos campeones. Y creo que además en vuestro equipo se integró una joven ucraniana refugiada que está residiendo ahora, claro, por la situación que se vive en su país, de Kiev, que está residiendo en Cádiz y creo que también formaba parte de vuestro equipo, ¿no? Sí, efectivamente, formaba parte de nuestro equipo porque una compañera al final de la charla no pudo venir, pero antes tuvimos que jugar un 2 contra 2 contra Burgos, el cual ganamos también, porque a ella también le faltaba una compañera para hacer el 3 contra 3 y bueno, se lo preguntamos a Antonio y jugamos un 2 contra 2 al final y ganamos. Entonces, a la final ya no podía jugar ningún compañero nuestro del Cabo o algún amigo, entonces se lo preguntamos a Victoria y estaba súper interesada, que ya claro. Una muy buena persona, nos llevamos súper bien y al final no estuvo con nosotras. Pues a Victoria también vamos a escucharla, nos enviaba un audio y nos decía lo siguiente sobre ese evento. Hola, mi nombre es Victoria, soy de Ucrania y tengo 18 años. Soy jugadora de baloncesto. Practico baloncesto desde los 9 años y desde mis primeros entrenamientos me di cuenta que el baloncesto es mi vida. Hace poco visité. Festival Afroeuropa, donde conocí gente maravillosa con la que hasta el día de hoy sigo en contacto. Me gusta mucho. Estuve con el equipo de Ubrique. Al final, con un balón de baloncesto en las manos, quiero decir basta de guerra en Ucrania. Deseo paz y no quiero que las personas mueran a causa de las bombas rusas. Como decimos, bueno, pues Victoria de procedente de Kiev, pero ella está residiendo estos días desde un tiempo para acá en Cádiz, refugiada ucraniana, que bueno, pues es un ejemplo también, ¿verdad, Antonio?, de hasta dónde llega el baloncesto, de las posibilidades que tiene, del deporte en general, y de cómo, bueno, pues con una situación tan complicada como la que se vive en su país, bueno, pues sirvió para que estuviese con otras personas conviviendo en este evento, ¿no?, deportivo. La situación fue conmovedora. Yo además tuve un accidente, el único accidente de tráfico que tuve, al quedarme dormido en una autopista entre Kiev y Odessa, lo he tenido ahí en Ucrania, y entonces pues yo recibí el apoyo humano en 2018 de personas de Ucrania que me llevaron a Moldavia. No se me va a olvidar mi experiencia. Obviamente en Rusia también disfruté, no es todo guerra en Rusia. Tengo que defenderlo porque también conocí personas increíbles, aunque soy rotundamente no al racismo, al machismo y a la guerra, obviamente. Y para enviar un mensaje a Iriana, porque ha crecido donde yo he crecido, o hemos crecido en el mismo sitio, me gustaría que si este evento, que es simbólico, como campeón de algo, lo que me gustaría es que lo usara o lo utilizara para motivar a otras personas que no tienen por qué ser a lo mejor menores, que pueden también ser de su edad, incluso mayores, para que involucre, para que sea capaz ella de decir, hostia, pues mira, ahora lo que nos ha ocurrido que no nos lo esperábamos, y somos se le suele llamar agente de cambio. Entonces ahora a ella la miran de otra manera, seguro. A una prima o alguna sobrina, alguien la mira de otra manera. Antes de que ganara el evento, obviamente ella también era jugadora de baloncesto, aparte de persona. Y la verdad que estoy muy contento porque años atrás no ganaba un equipo de Ubrique y yo muchas veces cojo el micro y no se me tiene que notar imparcial. Pero la grada es verdad que hizo un efecto de potenciador y el 2-2 que ha contado ella fue bonito, fue intenso y las niñas de Burgos, que eran mayores que ella, no se esperaban lo que les cayó. La verdad que sí que fue bonito. Pues, Iriana, además, tú formas parte del CABU. Supongo que este tipo de eventos, ahora que la competición está parada, lo veo importantísimo, ¿no? El contar, igual que vemos con otros deportes, pues que se organicen este tipo de iniciativas también en torno al baloncesto. Sí, la verdad es que sí, que estos eventos siempre son bienvenidos, porque de hecho es eso lo que nos mueve el baloncesto, ¿no? Como suele decir Antonio, y la verdad que eventos como estos, yo y las personas que realmente usan el baloncesto lo disfrutamos bastante. Entonces siempre es bueno de que se sigan creando estos. Así que con el deseo, supongo, ¿no?, de que haya próximas ediciones, más, como decimos, en fechas como estas, de vacaciones en las que no hay competición, y para seguir dando continuidad y como punto de encuentro con otras personas de otras nacionalidades, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre lo que decías, que mientras más eventos, pues menos. Pues nada, Iriana León, integrante del uno de los dos equipos campeones en esta edición del Festival Afroeuropa 2022, equipo ubriqueño que lograba alzarse con la victoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos y también, bueno, pues ofrecernos de esa manera tu perspectiva, tu valoración al respecto. Sí, muchas gracias a ustedes y eso, Antonio también, por habernos dado la oportunidad de eso, de crear y de promover toda esta actividad, y pues nada. Ha dicho, gracias, un saludo. Un saludo. Un saludo, Iriana. Muchas gracias a Iriana y nada, Antonio, nos vamos a quedar en este punto, pero decir que, o preguntarte por próximas ediciones, la intención es de dar continuidad aquí en Ubrique, y por otro lado, bueno, sobre temas de actualidad, decir que este festival, Afroeuropa, si no me equivoco, además lo estáis publicando, ¿no?, a través de las redes sociales por parte del Club Deportivo Blue King, se traslada ahora a Sudamérica. Sí, me traslado yo, básicamente. Esto no es una empresa ni es un servicio deportivo, entonces es un sueño que se está cumpliendo, mío, personal, y que a través de ese sueño que se va cumpliendo están metiendo en la idea a más personas que sienten y que piensan y que opinan y sobre todo que actúan como a mí me gusta. Yo animo a cualquier oyente a que realmente ese proyecto casi, o sin el casi, ese proyecto imposible y que piensa que jamás lo va a conseguir, que dé un paso adelante. Y que a través de esa curiosidad es como va ahí dándole forma y vamos, es que es genuina, la curiosidad es genuina al humano. Entonces yo soy una persona muy, muy, muy exigente personalmente conmigo mismo y eso me lleva a separarme, a cambiar de amistades muy rápido, a Iriana enviarle un mensaje también de que ojalá yo pueda contar con ella no solo para jugar, ¿no?, sino que como ella ha crecido desde pequeña, ha visto lo que se hace, ella ahora mismo podría también ya ayudar bastante en el evento. Respecto a Sudamérica, pues bueno, de momento no te puedo más que decir que voy a aterrizar en Bogotá y tendremos la primera actividad el 6 y el 7 de agosto ya con uno de los exponentes mayores que hay en Sudamérica, se llama Reto 3 contra 3. Entonces ellos también se van a barrios y sobre todo a zonas que lo que promueven es la paz tal cual. Hacen una ceremonia simbólica y a través del baloncesto pues ya se juega durante un día, dos, tres, y la verdad que vienen allí en Colombia, la situación es diferente porque el 3 contra 3, los jugadores nacionales de la Liga Nacional de 5 contra 5 también participan. Entonces a nivel nacional tú estás viendo que los mejores jugadores del país están allí junto con los pequeños. Eso en España... Eso es imposible. En muchos países de África se ve, pero en España el jugador de 5 contra 5 de la ACB mira a los jugadores de 3 contra 3 por encima del hombro. No nos olvidemos que el 3 contra 3 es un deporte olímpico ahora mismo, que es diferente, la disciplina es diferente, tiene otro rendimiento, tiene otra manera de aplicar los conceptos y hay más espacio, es más anaeróbico, más intenso, menos tiempo. Entonces también el factor de la calle hace que todo sea mucho más... pues más poderoso, porque la calle pues te da una energía que un pabellón no te la da. Entonces creo que eso en Sudamérica lo voy a disfrutar desde el primer día, creo. Es una hipótesis, a ver si poco a poco se va cumpliendo. Yo lo que veo es que entre Sudamérica y África hay bastantes similitudes, así que poco a poco pues lo iré contrastando, a ver qué tal. Pues el Tour América Total 2022-2023, así que tu estancia allí, ¿qué va a ser durante los próximos meses? Sí, yo no tengo una fecha de vuelta, entonces voy a ir bajando desde lo que es el Caribe arriba y ya a partir de ahí, si todo va bien, pues bueno, pues ir bajando hasta Tierra del Fuego. Bueno, pues todo ello decimos sobre esa próxima iniciativa a través de Ubrooklyn 3x3, se Tour América Total, después del festival Afroeuropa que vivimos en nuestra localidad en estos días atrás. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. No, al revés, yo te lo traslado a ti. El agradecimiento es mutuo y espero que una radio pública pueda seguir defendiendo los valores del deporte y que más personas se vayan uniendo, porque muchas veces la idea toma un tiempo y yo lo que estoy sintiendo ahora mismo es que hay un punto ahí, un empuje, que si al final se provoca... lo van a disfrutar muchas personas, no solo Juan Carlos, Iriana y Antonio, sino muchas personas que van a poder contar después de 10 o 20 años que algo ocurrió y estuvieron allí presentes. Esperemos que también la clase de políticos que tengamos el año que viene, y tanto en España como en Ubrique, pueda permitir que esto mejore otro paso más. Pues nos quedamos con es bastante importante. Nos quedamos también con esa petición, con ese deseo. Antonio, gracias, un saludo. Gracias, hombre. Abrazo grande. Hasta luego.